Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Radio Escuchas en todo el país. Agradecemos muchísimo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos brinda este espacio a Punto Diverso. Punto Diverso desde la Casa de la Cultura para todo el país. Lucía les da la bienvenida. Silka. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes después de nuestras semanas que estuve un poquito lejos de la radio, pero un gusto volver a saludarlos aquí. Agradecemos también a la Fundación Ecuatoriana de Equidad, que es el encargado de este espacio, que es el programa Punto Diverso. Les recordamos que nos pueden escuchar a todos por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura, y también nos pueden buscar en la página de internet www.casadelacultura.com.gov.es. Muy bien. Estamos, antes de iniciar en sí el tema, queremos invitarles. Tenemos algo muy, muy, muy importante para mañana a las 2:30 de la tarde. Les hace una invitación el municipio y donde va a colaborar Equidad. Es un desfile Es un desfile que va a estar que va a partir desde la Plaza del Ejido, del Arco del Ejido. Y es para recordarnos a todos de que todos formamos parte de la cultura y todos somos parte de las festividades como son carnavales, San Valentín y todas las actividades que hay. Es una actividad que está organizada por el conjunto de organizaciones LGBTI. Bien. Entonces, a partir de las 2:30, les invitamos a toda la comunidad LGBTI, acércate a alzar nuestra bandera de LGBTI. A partir de las 2:30, se va a iniciar desde el Arco del Ejido. Bien, ahora, introduciéndonos un poquito al tema, vamos a hablar sobre San Valentín, Silka, ¿verdad? Sí, el día de hoy lo dedicamos a el Día del Amor. Ajá. Uh-huh. Que es el 14 de febrero, que es el siguiente día sábado. En realidad, personalmente yo creo que no solamente debería ser un día para el Día del Amor, ¿verdad? Ya. Deberían de ser todos los días en el que recordemos de que el amor es el motorcito que nos mueve a todos, y no solamente el amor que hay entre parejas. E incluso si es que vamos a hablar del amor entre parejas, no esperar a que sea un 14 de febrero para poder agarrar y hacerle un regalo a tu pareja, a esa persona especial, ¿verdad? Lo que tú decías, necesariamente no hay que tener una pareja, porque yo soy mi pareja, yo estoy feliz conmigo, yo me regalo la vida. Entonces, no es solamente el día de la amistad y del amor, no es solamente para las parejas, sino para todos y todas. Así que a disfrutarlo. ¿Cómo lo vamos a disfrutar, Silka? Bueno, ¿cómo lo vamos a disfrutar? Lucy, vamos a tomar un chocolate, vamos a comer una empanada, vamos a bailar. Vamos a sentarnos a conversar, vamos a darnos un abrazo. Busca a la persona que esté cerca tuyo y date un minuto por lo menos en el día para poder escuchar a esa persona. Creo que es el mejor regalo que le puedes dar tú a una persona que quieres. Y otra cosa, dejémonos nuestro mal humor al lado, que la vida es corta como para estar de mal humor, como para estar poniendo el pie al que está a tu lado. La vida es corta, así que aprovechar, goza el sol, goza el día, goza la lluvia, goza el frío, goza el perfume de aquella flor, goza tu vida y goza a las personas que tienen sus padres, gocen a sus padres, gocen a su familia, gocen de todo, menos de la marihuana. Lucy, ¿usted sabe por qué? Acá no sin controles, no. Lucy, ¿usted sabe por qué se celebra el Día de San Valentín? ¿O de dónde empezó? Realmente me gustaría decirte que sí, pero creo que tú lo sabes, Silka. Bueno, aquí tenemos el dato y nos dice de que el Día de San Valentín es una celebración tradicional de los países anglosajones que se ha ido implementando en otros países a lo largo del siglo XX. La primera vez que se puso como 14 de febrero, el Día de San Valentín, fue en el siglo XIV. Y en el siglo XX, principalmente, se celebra el Día de San Valentín entre las parejas y enamorados que expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el día 14 de febrero, que es el onomástico del Santo San Valentín, y en algunos países se conoce como el Día de los Enamorados y en otros como el Día del Amor y la Amistad. Me quedo con el Día del Amor y la Amistad, ¿te parece? Me parece muy bien. Creo que también es importante recordar de que hay países que son muy cercanos, por ejemplo, en Bolivia. Lo digo. Cuéntame, a ver, ¿cuándo se celebra en Bolivia? En Bolivia el Día de San Valentín pasa como un día normal, común y corriente. Más que todo ya ha sido por tratar de seguir la corriente de los otros países cercanos, como son Brasil, Perú, Ecuador, España. Tratar de seguir la corriente de, hoy día es San Valentín. ¿Y qué celebran en San Valentín? Entonces es como más por seguir la moda. Pero realmente en Bolivia se celebra el 21 de septiembre como el Día del Amor, Día de la Primavera, Día del Estudiante, Día de la Amistad. Bueno, el 21 de septiembre es el Día de todo. Pero se celebra ese día como inicio de la primavera en la región. Y como dicen de que las flores son para enamorados, entonces también se celebra el Día del Amor el 21 de septiembre. Ok. ¿Te parece que antes de continuar escuchamos nuestro primer tema, Por Amor al Arte, de Iván Guevara? Tenemos, disculpen, Solo por Ti, de Soraya. Perdón. Estoy esperando a que salgas, aunque sea por una ventana. A tu madre juraré que a estudiar te vas, o a un baile de gala, o en gran sociedad. Tengo listos mis bolsillos llenos, llenos, pero llenos de agujeros. Ni a una discoteca ni al cine te llevaré. Es mejor al callejón donde nadie nos ve. El callejón es oscuro, pero te aseguro que te va a gustar ese fantasma. Mil disculpas por el error. La canción era de Jaime Guevara, El Callejón. Gracias a... Adentro. Adentro. Bueno, creo que nuestro amigo en controles está muy enamorado. Está confundido un poco. Bueno, el amor también es eso, confundirse, claro. Desconfundirse, pensar que estás enamorado y de pronto descubrir que estás ilusionado y de pronto aprender a enamorarte de ti mismo y de todos los días. Eso es la vida, eso es la vida, ¿sí? Eso es la vida, señores. Bueno, ahora sí, les vamos a dar el dato completo sobre la invitación que tenemos para el día de mañana. Es una invitación, dice, acompáñenos este jueves a las 14:30 al desfile de carnaval organizado por el municipio de Quito, en donde los GLBTI nos haremos presentes. El lugar de encuentro es el Arco de la Circasiana, Avenida Patria y Amazonas. Esto es en el Parque Elegido. El recorrido será hasta la Plaza Forge. Sostén con nosotros la bandera del arco iris. Ven con tus amigos, pareja y mucha alegría, pues celebraremos la diversidad. Entonces, amigos, esta invitación es para el día de mañana a las 2:30 en la Avenida La Patria y Amazonas. Los esperamos para que todos podamos celebrar en equidad, en igualdad, las fiestas de carnaval que ya están en celebración en Quito. Exacto. Pero nosotros nos hemos dedicado hoy para hablar sobre el amor y la amistad. Y lo importante, nos gustaría aprovechar un poco que ahora, Silka, me acabas de indicar aquella foto hermosa de dos chicos besándose. Queremos dar a conocer también que en la comunidad LGBTI, algunos pueden pensar es que no hay el amor. Claro que hay el amor. Podemos amarnos entre dos chicos, podemos amarnos entre dos chicas, en chico-chica, ¿sí? Lo importante es el sentimiento, ¿sí? Me impresionó un poquito la foto que me acabas de indicar y recordar que todos tenemos derechos, ¿sí? Yo tengo derecho a amar a la persona que es del mismo sexo, ¿sí? Entonces, ese puntito, y es por eso que se armó o se formó este programa de Punto Diverso, porque es de la comunidad LGBTI, para darnos a conocer y decir, aquí estamos, nosotros amamos, nosotros también trabajamos, somos profesionales. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero o sea, aquella foto me impactó un poco. Silka, ¿qué opinas tú? Claro que sí, Lucy, es importante recordar de que el amor no dice, bueno, de él sí, de ella no, de él sí, de ella no. De la persona que tú menos puedes esperar, un día agarras y de pronto empiezas a sentir algo y te enamoras y sientes amor. No está viendo si es chico o chica, si es alto, bajito, flaco, gordito. El amor es así, simple y sencillamente aparece. Todos tenemos derecho a amar, a enamorarnos. Nadie puede agarrar y tratar de cambiar nuestros sentimientos. Tenemos que tener presente también de que el amor es algo que por ende significa respeto. Respetarte a ti, respetar a la persona con quien tú decidas compartir, así sea una semana, un mes, un año o toda la vida. Aprende a respetar, porque eso es lo que implica el amor. Respetar, valorar, ayudar, comprender. No es, se trata de juzgar a una persona o de cambiarla. Simplemente es compartir y crecer juntos. Sí, muy diferente es, yo quiero cambiar porque yo quiero cambiar y no porque tú me estás obligando a cambiar. Me amas porque como yo soy, y no estamos hablando solamente de parejas, ¿no? Uh-huh. Porque entre amigos dicen, bueno, chicas, no me gusta eso de ti, tienes que cambiar. Chévere, sí, bienvenido el... O sea, decir, bueno, estoy actuando mal y puedo cambiar en ese sentido. Pero a que nos obliguen es muy diferente. Bien, ahora, si me permite, Silka, me gustaría indicar de la Fundación Ecuatoriana Equidad los servicios. ¿Te parece? Claro que sí, a ver. Bien, tenemos el servicio médico con nuestra doctora Silka Becerra. Tenemos el servicio psicológico con Lore Pillajo. Tenemos la atención de... exámenes como sífilis, VIH, aquí su servidora, Lucía en laboratorio y flebotomía. También los servicios de legales. Atención jurídica. Exactamente. Entonces, tenemos un espacio en Equidad. Si desean ver una película, invitados todos, comunidad LGBTI y no comunidad, para que nos conozcan un poquito más. Entonces, tenemos talleres a partir de las 5 de la tarde a 7 de la noche, martes, miércoles y viernes. Y jueves tenemos karaoke. Los días jueves tenemos karaoke. Es un momento de recreación para todos los chicos que decían visitarnos. Uh-huh. Algo importante, Lucy, que tú mencionaste, ¿no? Es un espacio que está abierto para todos. No solamente para el gay, para la lesbiana, el bisexual, el trans. No, está abierto para todos. Hay muchas personas que son heterosexuales y que no tienen ningún tipo de discriminación y más bien van ahí y se sienten muy cómodos. Entonces es importante recalcar, de que la Fundación Ecuatoriana Equidad, que está ubicada en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, está abierta para todo público, para todas las personas que necesiten, que quieran compartir con nosotros. Tal vez están diciendo nuestros radioescuchas, ¿qué tiene que ver eso con el amor y la amistad? Mucho, ¿sí? Porque todo lo que hacemos en bien de uno y del resto, eso es amor, eso es amistad al prójimo. Bien, ahora sí tenemos nuestra canción, ¿sí? Por amor al arte, de Iván Guevara. Por amor al arte, dejaron de escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte, la luna se bajó del cielo a consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, tu princesa herida, y ella curó tu infierno. Porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte el por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Bueno, escucha mi amiga, si ella también quiere amarte, no que darle más vueltas. Yo sé que es por amor al arte. Lloraste lágrimas de miedo hasta secarte. Dejaste a un lado cada duda para lanzarte. Por amor al arte supiste salir adelante, rompiendo por fin las cadenas de tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, nuestra princesa herida, y ella curó tu infierno. Porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicar y tal por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escucha mi amiga, si ella también quiere amarte, hay que darle más vueltas. Yo sé que es por amor al arte, y al fin te ilusionaste, saliste y gritaste tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, la princesa herida, y ella curó tu infierno. Porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicar tal por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escucha mi amiga, si ella también quiere amarte, hay que darle más vueltas. Yo sé que apareció en tu vida esa princesa herida. Y y apareció en tu vida otra princesa herida. Y eso es el amor. A veces, no a veces, yo creo que casi siempre es inexplicable, no tiene una explicación, no tiene una lógica, un sentido común, simplemente sucede. Y a veces nos asustamos. ¿Qué opinas tú, Lucy, sobre las personas que alguna vez fueron heridas por el amor en una relación, que tuvieron una relación tóxica, en la cual tal vez no recibieron lo que ellos pensaban que se merecían y quedaron de tal manera tan lastimados de que decidieron cerrarse al amor? ¿Qué crees tú de esas personas? Yo lo que podría decir es, bueno, es doloroso, no se puede decir que no, o sea, que no va a dolerte algo que tú esperabas y no lo fue, pero lo pierde la otra persona, o sea, no lo pierde el que quedó ahí, sino la otra persona que lo dejó, que se fue, no supo ver la realidad, no supo ver que esa persona tenía todo lo bueno, tenía todo lo que podía ser el amor, pero no... Tal vez no estaba puesto los lentes, no sé, pero no lo pudo ver. ¿Sí? Entonces, o utilizar lentes si no estamos viendo el amor, por favor, porque a veces está cerca al lado. Y no solamente el amor de pareja, sino ese amor de amistad. Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que todos hemos salido lastimados alguna vez. Y yo personalmente aprendí de que no se trata de cerrarte al amor, simplemente aprender con cada relación, no solamente de pareja, sino también entre amigos o la relación con tus padres, aprender cómo mejorar, cómo hacer de que la siguiente relación que tengas o la siguiente vez que entables un contacto más cercano con alguien tenga un mejor resultado. No sé si me permites leer algo que... Por supuesto. Que tengo por aquí. Dice: te quiero como para invitarte a pisar hojas secas una de estas tardes. Te quiero como para salir a caminar y hablar de amor mientras pateamos piedritas. Te quiero como para volvernos chinos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa las calles. Te quiero como para ir a los lugares que más frecuento y contarte que es ahí donde me siento a pensar en ti. Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche. Te quiero como para no dejarte ir jamás. Te quiero como si quiera ciertos amores a la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Esto es de Jaime Sabines. Te quiero y te quiero. Entonces, Lucy, vamos a expresar ese te quiero, como lo dice Jaime. Te quiero para estar en esos lugares que me gustan. Te quiero, o sea, no de querer de propiedad, sino de sentimiento. Te quiero porque quiero compartir esos buenos momentos y esos malos momentos contigo. Te quiero porque realmente vas a estar conmigo toda la vida. Y quiero aprovechar, si me permite, Silka, y si nuestros rayos, sí, queridos rayos escuchas, enviar un saludo a mi esposa y decirle que la amo tanto, tanto, tanto. Ya estamos 12 años juntas. Wow. Y el 26 de febrero es nuestro aniversario de un año de matrimonio. Eso. Legal. Matrimonio legal con juez, ¿sí? Qué pena que aquí no lo pudimos realizar, lo realizamos fuera del país, en los Estados Unidos. Pero el amor rompe barreras. Así es, Lucy, qué bueno. Sí, muy feliz porque ya, imagínate, 12 años, y este año vamos a cumplir nuestro matrimonio, el aniversario. Así que un fuerte abrazo y un te amo a mi querida esposa, Vivi. También saludos para Lore, que está escuchando en este momento, para toda la Fundación Ecuatoriana Equidad, y mensajes que nos envían nuestros amigos, ¿sí? Sí, pidiéndonos saludos, claro. Gladys, te enviamos un saludo muy especial también a John. Gracias, Jimmy. A todos. Gracias a nuestros amigos que nos saludos, están escuchando. Un abrazo grande. Felicidad del amor, a celebrar el amor. Lucy, muchas felicidades a ti, a Vivi. Gracias. Un ejemplo que tenemos en la Fundación Ecuatoriana Equidad de amor, de perseverancia son ustedes. Bueno, yo las conozco hace poco tiempo, pero en ese tiempo, en este corto tiempo que las conozco, que he compartido con ustedes, es todo un honor poder ver a una pareja que ha pasado el tiempo, las fronteras, las dificultades, y qué bueno que por fin hayan podido unirse legalmente y decir, ahora estamos casadas, ya atadas. Para toda la vida, espero. Muy bien. Vamos a escuchar el siguiente tema. Y nos despedimos. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora de 4:30 a 5. Ha sido un gustazo compartir con ustedes. Lucía se despide. Chao, chicos. Silka se despide de ustedes. Feliz día de San Valentín y a celebrar el amor todos los días. Un abrazo grande. Hasta la siguiente.